El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él, dándose vuelta, les dijo: cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Queridos hermanos, querida familia de Cristo Rey, celebramos San Ignacio, un santo más en el calendario litúrgico, pero para nosotros es el santo, porque la misericordia de Dios ha querido dárnoslo como patrono. O sea que es un santo que tiene que decirnos más, que tiene que tener una cercanía mayor, que incluso afectivamente sentirlo más padre que otros santos. Y esa es una pregunta que tengo que hacernos. Tanto lo que, por misericordia de Dios, hace tantos años que pudimos conocerlo en el primer retiro, como los que hace unos meses, tal vez recién, lo han conocido un poquito con la primera tanda. ¿Cómo va mi devoción? O sea, ¿hay realmente una preocupación, un deseo? Y tal vez no, de conocer más a San Ignacio. Entonces pedirlo hoy en esta misa. Por eso hoy la reunión de los legionarios, la reunión de trabajo y de formación, está un poquito, va a ser distinta, ¿no? Porque la misa hay que marcarlo, ya que coincide este día tan hermoso. Nuestro Padre, que es a él, por lo menos en mi caso, pues también ustedes, le debo ese conocer un poco, amar y seguir a San Ignacio. Deseo en su homilía, como siempre extraordinaria, esta mañana en la misa de la comunidad, que no era fácil, muchas veces lo dijo, lo volvió a repetir, no es fácil conocer a San Ignacio, en consecuencia no es fácil amarlo, porque no se puede amar lo que no se conoce, y en consecuencia no es fácil seguirlo. Y entonces uno queda así un poco perplejo. Bueno, pero eso anima también, y eso ya es algo muy ignaciano, el desear conocerlo y pedir al santo poder conocerlo. No es fácil conocer a San Ignacio porque su figura ya queda lejana en el tiempo, muy distante a lo que es nuestra cultura. Era un caballero cristiano y hoy hasta la misma figura del hombre, del varón, que es lo que se valora hoy de un hombre y un varón. Realmente lo menos caballeresco y lo más cercano al animal en el mundo. Y lamentablemente somos hijos de nuestra época, estado en el mundo, y muchas veces las cosas del caballero, de verdad, nos cuesta hasta entenderlo. Incluso uno a veces cierra. Entonces, claro, y además San Ignacio no es un santo, podríamos decir, afectivo temperamentalmente. Es hijo de una tierra que son los vascos, de muy pocas palabras, y eso sí lo sabemos cuando abrimos el librito, que es lo que conocemos, que ustedes conocen un poquito, el librito de los ejercicios, uno lee, es una lectura árida y casi ininteligible. yo que tengo la gracia hace 35 años que tengo el librito en mis manos, mi primera tanda. Es el libro, o el Evangelio es el libro que más venero. Yo cada mañana lo beso. Me levanto, lo primero que hago, un beso al librito. Porque considero que con ese librito, con lo que contiene, realmente a mí me ha dado todo el sentido de la vida. Allá a mis 16 años, que lo casi nada entendí, pero lo suficiente para ese momento. Y reconozco que cada fiesta de San Ignacio siempre hago lo mismo. Qué poco conozco a mi padre San Ignacio. Qué ignorante me siento. Y también reconozco cómo me sigue atrayendo. Y los ejercicios que he hecho, 35 tandas de ejercicios, acabo de hacer hace poquitos días, 3 días, la última, y he dirigido sé cuándo, mucho más. Casi uno sabe un poco de memoria el librito, pero siempre es nuevo. O sea, tiene algo divino ese librito. Bien, pero es verdad que es un libro áspero. No, uno lee otros libros de santos, mucho más entretenido, mucho más incluso comprensible. Bueno, ya sabemos que es un libro no escrito para leerlo, sino que es un directorio para el que dirige, da unas claves, pero incluso si Ignacio es escrito, no era su vocación, no fue escrito. O sea, temperamentalmente es un hombre parco, más bien seco. Ahora, su corazón, un corazón de fuego, que hizo un incendio, que ya lleva 5 siglos prácticamente, y sigue incendiando, incluso muerto, Ignacio está muerto, allá en su tumba, en el Jesús, en Roma, en el corazón de la cristiandad, y parece que sigue quemando, ¿no? Hoy el Santo Padre estuvo arrodillado ahí, celebró la misa y arrodillado junto a su fundador, el Papa Jesuita que tenemos. Un corazón de fuego que hace honor a su nombre. Ignis, fuego en latín, y de ahí parece que viene la palabra Ignacio, Íñigo Ignacio. Una coincidencia muy hermosa etimológicamente. Se llama, muy de acuerdo a lo que realmente es un corazón de fuego. Pero claro, es un fuego, claro, fuego que quema, y a veces nos quemamos, o sea, uno nos acerca, tiene miedo. Da miedo, San Ignacio da miedo. Incluso hay una estampa suya que parece que es la más original, la más parecida a su rostro, que es una mascarilla. Que se le hicieron cuando murió, le pusieron algo y quedó grabada. Y de ahí sacaron la figura más auténtica. Y realmente eso asusta. No veo un hombre sonriente así, es un rostro. Un rostro de un hombre que, conociendo un poquito la vida de San Ignacio, un hombre superior, un hombre grande. Bueno, ese que tengo por patrón. Así que nos guste, sí o no, tenemos que tratar de conocerlo y amarlo más y seguirlo. Para eso se le llama como patrono. Y la Iglesia, nuestra madre, bien pedagoga, pone estas lecturas para el día de hoy de San Ignacio, ese capítulo 14 de San Lucas y de la primera a los Corintios de San Pablo, el capítulo 10 y el primer versículo del capítulo 11, y que lo describe muy bien. Tal vez no totalmente, es muy grande, se puede decir mucho más, pero como ahora no hay tiempo, me gustaría detener un poquito de las dos lecturas, para eso está la homilía, comentar la palabra de Dios, aplicándola a San Ignacio para conocerlo más, amarlo más y seguirlo, entender un poco más cómo es él y por qué lo tengo como patrono, lo tenemos, y no es para tener un cuadrito y nada más, o decir a veces San Ignacio ruega por nosotros, sino es para imitarlo. O sea, la devoción no consiste en rezarle a veces, está bien rezarle, ya hay que rezarle, pero la verdadera devoción pasa por la imitación. Es un maestro, un guía, un conductor, un modelo de cristiano, como todos los santos. Hay tantos santos, uno más grande y hermoso que otro, que es perfectamente legítimo y sabio y psicológico que uno elija uno para vivir el camino de fe, el seguimiento de Jesús con ese modelo. Bueno, aquí hay muchas claves. San Pablo nos ora comáis, beban, o cualquier cosa que hagan, hagan todo para la gloria de Dios. Y todos sabemos muy bien, lo decimos a veces sin entender mucho, lo típico de San Ignacio, una de las cosas típicas es a mayor gloria de Dios, la gloria de Dios. Y desde el principio hasta el final de los ejercicios, cuando uno lo lee y cuando lo practica, siempre buscando la gloria de Dios. El hombre es creado para, empieza así el librito, alabar, o sea, hacer reverencia, servir a Dios, dar gloria a Dios. Así se va a salvar, es nuestro fin. Bien, mi vida, ¿la tengo así, la miro así para dar gloria a Dios? ¿Es algo que tengo presente, es una santa obsesión? San Ignacio fue una santa obsesión. Y no la gloria mínima, que ya sería mucho. O sea, salvarme, no pecar, cumplir los mandamientos. San Ignacio siempre la mayor, un hombre de grande deseo, ya antes de convertirse, lo que más. Que eso sí nos queda, nos asusta mucho. Porque nosotros somos hijos de la mediocridad. Este mundo es mediocre, tira para abajo. Lo mínimo para la mayoría de nuestros contemporáneos, la vida consiste en pasarla bien y con el mínimo esfuerzo. Y si hay un esfuerzo en definir para más placer, pero no el placer de la vida eterna, sino el placer que destruye al ser humano. Y sin darnos cuenta, hemos respirado ya en el seno materno, no tiene culpa a nuestras mamás, por supuesto, sino la cultura de que nos que impregna todo, la mediocridad. Y nos cuesta mucho entender eso de ante dos posibilidades, apuntar a la más excelsa, a la más digna, a la más grande. Y eso se ve constantemente. Y nuestro padre es uno de sus grandes sufrimientos de toda la vida, como buen ignaciano. Y tratar de levantarnos. Entonces siempre lo más cómodo, lo más corto, y sin siendo malo. No es que nos condenaremos, pero claro, San Ignacio siempre lo que más. Entonces hoy también un buen punto para meditarlo y como propósito ensanchar el corazón. Y ante dos posibilidades, siempre la que más gloria da Dios, la más perfecta. A veces parece soberbio, puede ser, yo soy vanidad. ¿Quién soy yo? Un pobre, pequeño, débil, mediocre, y voy a hablar de lo que más bueno, pero aspirarlo. Si no tengo deseos y grandes, si no apunto a bien arriba, incluso una ley física, si yo quiero apuntar al blanco, tengo que apuntar un poquito más lejos, más alto. Y cuanto más lejos, más alto, porque la ley de la gravedad tira para abajo. El cielo queda muy lejos, no está al alcance de la mano. Si quiero llegar al cielo, y no al infierno, y tengo que apuntar bien alto. Eso es San Ignacio. Y San Ignacio nunca se contentó y no se contenta con alcanzar una meta, a ver si puede un poco más. Y así fue hasta el final de su vida, que es propio de todos los santos. Los grandes santos actuales, contemporáneos que conocemos, un Juan Pablo II, una Madre Teresa y tantos otros, uno ve que nunca se contenta. Y las personas santas, piadosas, llenas de gracia que conocemos, no se contentan. Ayer lo veíamos en la clase al hermano Luis, hospital, 90 años. Y él no está resignado a vegetar, no. A ver si puedo, y siento un entusiasmo a hacer esto, aquello, lo otro, y voy a viajar. O sea, sigue aspirando. Y no hablemos del padre fundador. No hablemos del padre fundador, que estos días lo hemos visto rendido por la gripe muy fuerte que tuvo, le agarró los bronquios, ¿no? Que salió toda la tanda, la hizo allá en su cueva, como en mi cueva es tu oratorio. La cueva hace una analogía con Manresa. Pero ni bien, fue increíble, ¿no? Anteayer, ni bien, se mejoró un poquito leyendo algo y salió el soldado ahí, vino ahí. Hoy quiero, ni siquiera, no sé qué con nosotros, solamente quiero leerle esto. ¿Qué les parece? Y estaba indignado por un escrito bastante, justamente que responde a esta época mediocre. No era pecado lo que leyó, pero no era lo mejor. Y tocando a la persona, el Papa, y cuando se toca al Papa, el Padre, creo que incluso muerto, vibrará. Porque eso lo tiene, es algo que lo asimiló justamente San Ignacio también. Entonces, como primer punto, a ver si podemos dar un poco más de gloria a Dios, un poco más de esfuerzo en todos los campos: la vida familiar, trabajo, legionario, por supuesto, estamos muy lejos, ¿no?, de lo que más. Y en cuanto al combate interior de los defectos, tal vez ya hemos hecho un buen trecho, ya tal vez salimos del pecado mortal, nos convertimos, pero uno ve que ese temperamento tiene muchas falencias, pasan los años, que se hace más difícil también vencerse, y más o menos uno ha hecho las paces. Soy así, ¿qué le voy a hacer? Bueno, eso es lo más opuesto a San Ignacio. Tengo que vencerme. Por supuesto que no se trata solo de que yo puedo, sino poner todos los medios, la gracia. Y es interesante aquí porque, claro, San Ignacio, como todos los santos, nos parece tan lejanos, tan extraño al mundo. Y San Pablo dice, ahora comáis, bebáis, hagáis lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Y eso es muy de San Ignacio, todos los santos. San Ignacio lo remarca, que todas las criaturas, y ahora vamos a la última meditación de los ejercicios, la contemplación para alcanzar el amor, todo tiene que ayudarme a dar gloria a Dios. Hasta la cosa más animal que nos toca hacer, como es comer. Pero puedo comer, y debería comer, dando gloria a Dios. Bendiciendo ese alimento, dándole gracias, y alabándolo porque puedo comer y porque esta comida es tan rica, mi esposa la hizo tan bien, o mi hija, o quien sea, o el bienhechor, o quien sea, y realmente elevarme en vez de quedarme con el puro gusto del alimento. Y eso es San Ignacio, como todos los jesuitas, el hombre de la tierra, de lo concreto. Y ahora que tenemos un jesuita como papa, lo estamos escuchando, por eso impacta tanto, porque va al grano y dice las cosas así como son, ¿no? Sin mucho rodeo. O sea, impacta mucho, para bien y otro para mal, depende de cómo uno, si uno es humilde y quiere convertirse o no. Pero eso es muy ignaciano. San Ignacio no es el hombre de las ideas, no fue un teólogo, un pensador, como Santo Tomás. Es el hombre práctico. Tenía todos los principios, pero aplicándolo. Y ahí tenemos, entonces, una segunda lección. Todo lo que yo haga en mi jornada, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso el sueño, ofrecerlo a Dios para su gloria, alabando, que no sea lo puramente natural y, bueno, peor aún, lo pecaminoso. Justamente eso es lo que me saca del pecado. Y luego tenemos aquí, yo hagan como yo que me esfuerzo por complacer a todos en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el de la mayor número, ahí sale otra vez, el mayor número, lo dice de algunos. San Ignacio quería conquistar todo el mundo, y así fue, se expandió por todo el mundo, con sus hijos. Él estaba en Roma, esos últimos 10, 12 años de su vida, no se movió de Roma, pero su espíritu llegaba hasta aquí, Brasil, concretamente, y hasta Japón, y a China, ahí con Francisco Javier. El mayor número, pero el costo de ese servir al prójimo y salvarlo, llevarlo al cielo, consolarlo, no buscando mi interés, el desprendimiento. Y eso es San Ignacio, es lo que asusta mucho a San Ignacio. San Ignacio es un poco como San Juan de la Cruz, exige en esa primera semana reconocerme pecador y él llega a decir, verme con una llaga y postema donde ha salido tanto pus, y verme con una nada. Y él se veía así. La humildad de San Dios es terrible. Cuanto más anonadó, más creció. Pues ya tan hermosamente el Padre hoy que no lo puedo repetir, pero cuanto más tocó Dios, él más se anonadó, se hizo nada. Y de esa armonía de esos dos extremos salió el apóstol gigantesco, que sin moverse y muerto sigue salvando almas, sirviendo al prójimo. Bueno, el camino nuestro también es este. Veamos nuestra miseria, humillémonos, purifiquémonos, esa primera semana tan preciosa, terrible, que lleva a la confesión y hay que mantenerla toda la vida. Y así el corazón se va a encender. Tenemos también llamitas, no vamos a ser el corazón de fuego Ignacio, no creo, pero llamitas sí, que ardan y quemen y ayuden al prójimo. Y ese servicio, palabra típica de San Ignacio, servir a Dios, servir al prójimo, que es tan saludable. Hace poquitos días aquí escuchamos al Padre General, al Padre Jorge, una homilía, hablando de lo saludable que era incluso psíquicamente, psicológicamente, el servir una mesa, como Marte, comentando el Evangelio de Marte y María, exacto. El ayudar, el trabajar, el probar del otro, cura muchas enfermedades. Lo que nos arruina, nos destruye, nos mata, nos enferma, es el replegarlo, el egoísmo, el mirarme a mí. El gran remedio, justamente, a todos los males, es estar pendiente del prójimo, que en definitiva es la caridad. Y San Ignacio fue eso. Fue eso, para que se salven. Que se hable mucho. Y ahora vamos al Evangelio, un minuto, pues ya se hizo la hora. ¿Sí? El Evangelio que que lo vemos a Jesús, y por eso lo puse en la iglesia, este evangelio, que se da vuelta y les dice, cualquiera que venga a mí y no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Eso San Ignacio lo vio literalmente. Hasta ese extremo, que hoy horroriza, ¿no? Que recibe cartas de los familiares, noticias, y que hizo, las corrompió y las quemó, ni las leyó. Es un menosprecio, bueno, no digo que hay que imitar eso. Pero es que él amaba más a Jesús y Jesús le pidió un desprendimiento total de todas las criaturas. Y eso tenemos que saber aplicar nosotros. Porque muchas veces, primero las criaturas, primero yo, Dios después. Esto tenemos siendo cotidianos. Uno se da cuenta enseguida el apego, el desorden, los afectos desordenados. Y nos quedamos en el primer plano y Dios pasa a segundo. Entonces ahí tenemos otro punto, creo que muy importante. Primero Dios, su gloria, su honor. Primero la fe, y aunque cueste lágrimas, es tomar la cruz. No es digno de ser discípulo mío. No puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Y luego tenemos otro aspecto allí. ¿Quién de ustedes, con dos pequeñas parábolas, la de la construcción y la de la guerra? El constructor que piensa ver si tiene los medios para edificar. El capitán o el rey que ve si tiene suficiente hombre para atacar. O sea, lo que es típico de San Ignacio, el hombre prudente, el estratega, el ponderado, el que medita las cosas, que ve bien los medios para el fin, el reflexivo, el que piensa en su autobiografía, donde él se titula El Peregrino, porque es un camino, él dice, y el peregrino se paraba a pensar, ante cualquier hecho. Y eso también es urgente para cada uno, porque hoy somos víctimas también del impacto inmediato, la noticia, y muy difícilmente pasa por el tamiz de la razón, lo que uno siente, lo dice, no lo dice. Vivimos de modo impulsivo hoy. Y por eso se arman cada lío, ¿no? Por una palabra. Pero fíjese esta palabra, mire el contexto, piense por qué lo dijo, y todo cambia. O sea, ponderar las cosas, pensarlas. Nos falta mucho eso. Porque, bueno, en la época es así, todo ruido, acelerado, a 1000 por hora, y si no, por eso nos cuesta tanto meditar la oración, que justamente es un tiempo, unos minutos al día de ponderación de la palabra de Dios para que impregnarme, entenderla. Y somos tan superficiales. También eso, San Ignacio, es un gran remedio, un gran modelo. Y hay que pedirle, tener ese hábito de, antes de hablar, como dice nuestro padre, lo que siento, no sacarlo, sino que pase al primer piso, pensar un minuto y conviene que yo lo diga, sí o no, y cómo lo voy a decir. Y a veces basta eso para callarme, porque no puedo decirlo, lo voy a decir mal, o no va a entender el prójimo, que tal vez está mal también. Y evitaría muchas peleas, discusiones tan infantiles, ¿no? Pues somos como niños, es una época muy infantil. Por eso nos cuesta tanto entender lo del caballero, la grandeza, la nobleza, la capacidad de sufrimiento, de aguante de un San Ignacio. Era muy típico de su época. Era mucho por soberbia, lo sabemos, pero daba gusto. Hoy al revés, por soberbia somos niños y nos peleamos todo el día y así no se puede hacer nada grande. Se traba todo, se paraliza todo. San Ignacio se venía a nuestro auxilio. Y están muy bien las dos imágenes que usa el Evangelio, porque realmente San Ignacio construye el edificio de la santidad. El que hace año tras año los ejercicios y trata de vivir la espiritualidad de los ejercicios, y uno lo sabe como religioso, y lo ven algunos laicos. Y uno ve que se va construyendo todo un edificio monolítico, fuerte, que es la santidad. Y se vuelve como una fortaleza invencible. Y el ejemplo de la guerra es típico, San Ignacio es militante, él nunca fue militar, es una caricatura, en su vocación nunca fue militar, era un caballero, todo caballero usaba la espada, pero él no tuvo como vocación el militar, ahora el capitán, pues verdad, no estuvo al frente tampoco, pero ahí en Pamplona, antes de convertirse, era el más valiente de los caballeros allí, que estaban por gusto, nada más, Él nunca dio un peso por las batallas que ganaba, otros sí, él no. Y que el que más animaba, por eso le quedó el nombre de capitán. Y porque en verdad, es verdad, él creó un verdadero ejército espiritual. Ignacio es un soldado de Cristo Rey, pero no es un militar. Bueno, pero él nos hace entender ese aspecto del Evangelio tan importante, tan olvidado hoy, que es la militancia. El vivir como el soldado vigilante, y él usa muchas figuras de su época, ¿no? Que era muy militar, eso es verdad. Y es necesario también, porque estamos rodeados de enemigos. El Papa acaba de exhortar a los jóvenes, vayan a las calles, no tengan miedo, hagan lío, o sea, no, los anima a ir al combate, así como el mundo es combativo. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que ser tan irenistas, pacifistas? Paz sí, pero si quiere la paz, defiende la guerra. La guerra verdadera. Y sabemos que San Ignacio nos anima, nos enseña a un combate interior espiritual terrible, contra el egoísmo, el amor propio, el orgullo y todas las pasiones y los siete capitales, hasta sangrar, día a día. Bueno, que él nos enseñe, y el llamamiento de Cristo Rey nos llama un combate, y las dos banderas un combate. Esa figura está muy bien. Y termina el Evangelio, y con eso termino, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Nuevamente, el todo o el nada, para seguir a Jesús. Eso fue San Ignacio. Renunció a todo, incluso a afectos legítimos, cosas hermosas como la música, él dejó todo eso para ser discípulo de Jesús. Preguntando a cada uno, ¿qué puedo dejar hoy o debería dejar? Que no tengo fuerza, no tengo miedo, que San Ignacio venga a los auxilios. Y especialmente hoy dar muchas gracias a Dios, poder conocer un poquito a San Ignacio, así amarlo y seguirlo, porque es verdad que quien lo llega a conocer y seguirlo, porque lo ama, y uno se siente muy, muy fuerte. Y por más tempestad que pase, yo lo reconozco, o sea, doy tantas gracias a estas fiestas de San Ignacio siempre, todos los años, cada tanda, tal gracias conocer este libro, que a mí me seduce realmente el libro de los ejercicios, porque lo tengo todo allí. No es que menosprecie otros tesoros de la iglesia, pero a mí me tocó este tesoro. Ojalá que todos, cada uno de ustedes, también vayan con el tiempo, sin demorar, gustando más ese librito y hacerlo conocer, a través principalmente de los ejercicios, que es un aspecto nada más. Cuando uno escucha al Padre Fundador y uno dice, el que conoce solamente a San Ignacio por los ejercicios, no lo conoce, queda helado. Pero es que es verdad, el San Ignacio está más allá de los ejercicios. Pero empecemos con esto. Hay un diario espiritual suyo que es un librito muy misterioso donde nos refleja el alma mística, como ha dicho el Padre Fundador de San Ignacio, que hace entender por qué sus ejercicios son tan, tan eficaces. Era un hombre lleno de Dios, un discípulo fiel de Jesús, un enamorado del Señor, hasta la locura del tercero de humildad, de dar la vida si fuese necesario, y eso es lo que necesitamos. Entonces, dar gracias. Y hoy pidamos esta gracia especial de conocerlo un poco más y ser más ignacianos, sin miedo. Y ese tesoro mostrarlo al mundo, a todo el mundo necesita conocerlo. Ahora que es un papa jesuita, uno ve que le sale el ignacianismo, se sale. Su modo de predicar, etc. Es hermoso eso. Pues el padre dice hoy, pidamos en este día también a Jesús, por San Ignacio, que nuestro Papa Francisco, que es jesuita, nombre a San Ignacio doctor de la Iglesia. Fue un lindo, el padre lo decía en la misa hoy, allá en San Luis, la comunidad que estaba allá, porque allá en San Luis es fiesta. En la diócesis de San Luis, San Ignacio de Loyola es fiesta del año pasado. Y el obispo hoy, que está en misa ahora, está en plena misa, en la catedral se ve la misa de Ignacio solemne y, por supuesto, los primeros concelebrantes son los de Casa Loyola, los del Instituto Cristo Rey. Y decía el padre Diego, el superior de allá, hoy, que hablamos por el electrónicamente, decía, justo hoy hablamos en el desayuno con novicios, están allí, y el padre Fernando, lo lindo sería que San Ignacio fuese doctor. Y el padre jesuita que nos predicó la tanda la semana pasada, aquí mismo, ahí sentado, decía lo mismo, San Ignacio debería ser doctor. Y puede ser que el Papa lo nombre doctor. Porque no, bueno, pedís la gracia nada más. Y así nosotros, bueno, aprovechar esa sabiduría. y no quedarnos con las caricaturas y las mentiras o ignorancia que tiene San Ignacio, sino tratar de ir a ese corazón de fuego, traspasar el hombre austero, parco, y ver el padre que hay allí, ese corazón. El Señor es un gran padre, un gran patriarca. ¿Cuántos han bebido y siguen bebiendo, ¿no?, de su espiritualidad? Bueno, nos toca a nosotros hoy. Es una dicha. Demos gracias y que seamos fieles a ese camino que San Ignacio nos enseña.